Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll Radio. Comenzamos esta semana con Underground Combustible, una banda de la isla de Gran Canaria que acaba de sacar su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Cuaderno de Bitácora. Puedes tener una copia de este nuevo trabajo a través de su Facebook, Underground Combustible, y hacerlo sonar a todo el volumen posible en tu casa, en tu Walkman o donde lo quieras escuchar. Y quien está casi a punto de acabar su segundo disco es la banda madrileña Nightfare. Drum of War, así se llama su nuevo disco, que ha sido grabado en la Casa del Ruido por Daniel Blanco, excepto las baterías que fueron grabadas por Andy C. en Estudio Sonorama, y mezclado y masterizado por Max Morton en los Morton Studio de Ucrania. Nos quedamos con Path of Victory, el tema, el lyric que han ido sacando, que han ido colgando en YouTube, entre otras redes sociales, para hacernos la boca agua a la espera de su nuevo disco. Tercer metal de Nightfair, nos quedamos con Individuo Cero. Presentan su primera larga duración. Anteriormente habían editado un EP bajo el título del mismo nombre que la banda, Individuo Cero. Biografía del Caos es el nuevo disco grabado en los Wetline Studios de Madrid, y del cual, pues vamos, hemos querido extraer uno de los temas incluidos en este disco, que lleva como título Chaming. Lo escuchamos y luego a continuación, bueno, venga, vamos a escucharlo y nos dejamos de tanta palabrería. Individuo Cero sonando en Mucho Más Que el Rock and Roll Radio. Tengo que Un total de 5 temas componen el nuevo trabajo de Taxus, un disco que nos ha llegado pues recientemente a www.sancocho.com y que vamos a escuchar, evidentemente. Yo ya lo he escuchado, tiene algunos temitas bastante interesantes, bastante frescos, bastante buenos, con una voz bastante potente y abisal. Así se llama el tema de Taxus. We'll be right back. Nos volvemos a la isla de Gran Canaria, volvemos ahora con Wind of Volume. Hace ya algunos años lo entrevistábamos en Noche de Rock and Roll, nuestro anterior nombre, y además dentro de la Sama Rockera, que era un espacio de media hora donde entrevistábamos a bandas canarias y que estamos pues ahora mismo en fase de recuperación de ese espacio, 30 minutos de rock canario. Así se llamaba ese espacio donde Wind of Volume fueron entrevistados. Vale, ahora acaban de sacar una nueva demo en este año 2015, nos la acaban de enviar vía email y como somos así de agradecidos y además que por eso se la habíamos pedido Ecuote Moy. Vale, yo sé que no se pronunciará de esa manera, pero así es como lo leo y así es como está escrito. Wind of Volume. 20 años tras el apocalipsis, así se llama el nuevo disco de Leo Jiménez, el cual sigue recogiendo o sigue cosechando éxitos allá por donde va. Grabado en directo, tanto en México y además algunas rarezas incluidas en este disco, el cual pues desde aquí queremos recomendar ya no solo por el directo y por apreciar la voz de este fenómeno a la voz, Leo Jiménez, sino además por las algunas, no vamos a decir tantas, o sí tantas, podemos decir, versiones incluidas en este disco. Siempre es atractivo, ¿no?, el hecho de escuchar versiones de otras bandas realizadas pues por gente, por músicos que ya pues han llegado o siguen buscando ese techo musical. Llegar al techo musical es difícil, pero siempre están ahí. Bueno, a lo que vamos, Painkiller de Los Judas en la voz de Leo Jiménez. Me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, ¿verdad, Heavy Metal? Igual que también me gustaría darle las gracias a toda la gente que trabaja esta noche aquí, que somos muchos, en el Circo Volador. A la gente de Dilema, ¡fuerte aplauso! A Mario Ruiz, el director del DVD, que es un crack. Anti Orrillo, ingeniero de sonido, ¡cuernos en alto! Por ahí dentro están David, José y un montón de gente más de nuestra crew. Por supuesto, Tony Mero, y en general, gracias, gracias y mil gracias. We'll be right back. En un ratito vamos a pasar a escuchar a las bandas finalistas en la parte metal del Lalacore, mientras nos quedamos con tres bandas que, bueno, tres no, dos. Dos bandas que habíamos escuchado en mucho más que Rock and Roll Radio hace pues ya algún tiempito. Comenzábamos con Otra Cara, Polvo en el Viento es el grupo que viene a continuación, y luego saltaremos con Regresión. En el caso de Regresión tengo algo que comentar. Antes, Polvo en el Viento, la banda Otra Cara. Regresión, hablamos de Regresión, una banda entrevistada en mucho más que Rock and Roll hace unos meses y que por designios de la vida tuvimos la oportunidad de verlas en directo hace pues hace una semana exactamente, ahora mismo, ¿no? Sí, en la sala We Rock en Madrid. Bueno, pues un poco por refrescar la música de Regresión, refrescar que tienen un nuevo disco en la calle, refrescar que son de Barcelona, y decir última vez lo de refrescar, porque este tema es estrella del rock, Regresión. Tras la escucha de Regresión, nos vamos a quedar con Sirol, Mes Yenge, así se llama el nuevo disco editado por Blood Fire Dead hace nada, unas semanas, en este mes de septiembre. Formados en el 2008 en Cataluña, tienen actualmente pues dos discos editados: Predica el Mal, autoeditado en el 2012, Aniquilación, un EP autoeditado en el 2013, y Mes Yenya, este del que estamos hablando, editado en el 2015 a través de Blood Fire Deal. Bueno, pues, ¿qué nos vamos a encontrar con Sirol? Antes de escucharlo, para hacerte un poquito la idea, andan en camino entre Sepultura, Lamb of God, Hatebreed, Parkway Drive, Habeas Corpus, Sociedad Alcohólica. Bueno, pues por ahí van los tiros. Mejor escucharlo, Sirol. Rise! mucho más que el rock and roll. Mucho más que el rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Vamos a escuchar a Edlet's Pad, una de las bandas finalistas del Lalacore 2015, una banda de metalcore y core de Gran Canaria formada a principios de 2011. Tras un EP y un álbum de estudio, la banda ha realizado varias giras a nivel regional, nacional e internacional. Se fueron a México el pasado año. Actualmente la banda se encuentra en la realización de su segundo álbum de estudio, que sin duda dará mucho que hablar. Kevin Falcón a la voz, David López a la guitarra, Javier Viera a la guitarra, Néstor Guedes al bajo y Fabio García a la batería. Acabamos de escuchar a Edless Pad, una de las bandas finalistas del Lalacore, que será este fin de semana en la Plaza del Cristo en La Laguna. Luego fiesta en el Teatro Aguere, también en La Laguna. ¿Quién viene ahora? Ahora viene Remaker, otra de las bandas finalistas del Lalacore. Y bueno, pues una banda de metal del norte de Tenerife con un estilo difícil de encasillar. Es un metal sureño con unos toques grunge con el que se identifica mucha gente, por lo que dicen que es una apuesta segura. Influenciados por el sonido de bandas como Pantera, Metallica, Alice in Chains, en el año 2011 deciden grabar su primer EP homónimo, Remaker, con cuatro canciones que demuestran las intenciones en directo de la banda. Tras la promoción y vista la gran aceptación entre fans y prensa, en febrero de 2014 empiezan a grabar un ambicioso proyecto autoproducido titulado Reborn of a New Age. Consta de 10 canciones ofreciendo lo mejor de sí y dando todavía más una vuelta de tuerca a su sonido. Ellos son Carlos Donis, voz y guitarra, Robert Martínez, bajo, Tasio Mesa, guitarras, y Fran Donate, batería. Escuchemos el tema que da título al disco, Reborn of a New Age. Headbreaker, banda formada a finales de 2009 con la intención de crear una muestra musical marcada fuertemente por el espíritu progresivo y libre de cualquier tipo de cliché o atadura a un estilo. En estos años el grupo cuenta con directos por la mayoría de locales de Gran Canaria como el Pub Daddy, Apple, La Tomatera, Rolling, Adrenaline, etcétera, etcétera. Headbreaker se caracteriza por tener un estilo muy libre. Podría definirse como metal progresivo, podría. En cuanto al proceso creativo, da mucha importancia a la espontaneidad y frescura que se consigue durante las sesiones de improvisación, donde se embriagan del sentido más primario de la música, sonidos tribales, percusión, etcétera, etcétera. Entre los componentes de la banda, Gabri Padilla, Jacinto Ojeda, Paco González y Tom Herrera. Otra de las bandas finalistas en el Lalacore 2015. Thank you. Vamos cerrando la participación de estas bandas, o bueno, más que la participación, la final de del Lara Corea, celebrar este 25 y 26 en La Laguna, en la Plaza del Cristo, y luego fiesta continuada de del Lara Corea en el Teatro Aguere. Bueno, pues nos quedamos con una banda de Fuerteventura, ellos se llaman Proyecto Liken, además acaban de sacar un disco hace muy poquito tiempo. Proyecto Liken fue fundada en el año 2010, por aquel entonces la banda contaba con una formación distinta a la actual. Se grabó una maqueta, dio varios conciertos y ganó un Maxuarte, disolviéndose pues casi después de un año. Tras un largo parón en el cual quedaron activos Xavi y Oscar, al finales de 2012 se decidió retomar el proyecto incorporando a Geri a la voz, a Casto al bajo y a DJ Mató, pues a DJ, a los platos, dándole a la banda un estilo totalmente nuevo, un sonido agresivo, muy cercano al rap metal y por momentos al punk o al funk. Ya con la nueva formación establecida se ganó otro Maxoarte, se estrenó un videoclip, Mick Jagger. Hasta la fecha la única referencia de esta formación, y se ofrecieron multitud de conciertos en los que acaban de destacar actuaciones en festivales consolidados de la isla, como el Lebrancho Rock, Invicto Rock, Fuerteventura en Música, San Canuto o Calima Rock, entre otros, dando hasta la fecha una veintena de conciertos entre festivales y pubs representativos de la isla como La Carpintería, Ace of Base o el Adrenaline en Gran Canaria. Dentro de la biografía que vamos leyendo del Lara Corea, no está una de las partes más importantes, y es que acaban de sacar un disco. No hace muy poquito tiempo, Proyecto Liken sacó su nuevo disco, o su primer disco, más que su primer disco. Ponte en contacto con Proyecto Liken y esté con una copia, porque es casi obligado a tener este disco. Vale, pues los componentes de Proyecto Liken: Oscar a la batería, Xavi a la guitarra, Geri a la voz, Casto al bajo y Matox a los platos. DJ. Nos quedamos con Proyecto Liken y recordarte 25 y 26, pasado mañana, la final del Lara Corea en La Laguna, Tenerife. Ser humano aún huele a selva. Viendo la tele y solo yonkis y cerdas y peleles a famosos dándole cuerda. Pero no más del puto corazón de mierda. Y pa' qué coño pregunto, la gente ve la tele en conjunto como algo natural, a punto que estoy mascado de ver mierda por la tele. Así que joderos en el micro, es mi hijo asunto. Punto, ¿lo captas? Tengo más cabreo encima que misterio en las líneas de Nazca. Digo en el micro lo que me plazca. Cuando veo mierda mi mente se atasca. Hay verdades que duelen más con caos. La verdad es que mi móvil siempre está apagado y soy igual, me más feliz que tú. Seguro es un problema de actitud. Salgo a la calle, veo rostros sin expresión, androides en procesión, herméticos huraños, individuos peleándose entre ellos por la pasta, por el primer millón. Cuánta gente así, a sí mismos jodiéndose, fingiendo felicidad y no cuenta dándose de que esta no se encuentra la cara tapándose. Demasiado actor callándose. Dice, hay que cambiar la pancarta por machetes. Dice, hay que cambiar la pancarta por machetes. Y aún huele a selva, el ser humano aún huele a selva. ¿Cómo? Ahora todo el mundo.

Dicen que la vida está llena de casualidades y una de las mayores casualidades que te puede pasar es que estés por trabajo fuera de tu tierra y que de repente, el último día, te encuentres con un concierto de Brutalize Kid. Ni más ni menos que la presentación del Hombre Bala Records en Madrid, donde actuaron Brutalize Kid y El Pilar Azul, fue el pasado 19 de septiembre, en, bien decimos, en la Costello Club. ¿Qué podemos decir? Brutal. Brutalize se le queda corto ante el concierto dado esa noche en la sala. Además, reunió una cantidad importante de público, ya no solo del propio Madrid, sino también de gente que vino exclusivamente desde Barcelona y otros puntos a ver a la banda actuar en Madrid. Y además de eso, pues como decíamos, una cantidad importante de canarios nos reuníamos en esa sala para disfrutar de una de las bandas más prometedoras actualmente en el panorama musical de las Islas Canarias. El Diablo es Débil es el último trabajo discográfico y acabamos de escuchar Jesse Owen. Bueno, señores, señoras, nos vamos. Ya no nos queda tiempo para seguir inundando de música o de ruido, como algunos dirían, las ondas radiofónicas. Así que nos damos un salto y nos trasladamos a mucho más que Rock and Roll TV en la televisión. Esta noche tenemos a la banda Inadaptados. La entrevistamos y además la escucharemos en directo en mucho más que Rock and Roll, esta vez en Biosfera Televisión. Nada, terminamos y ellos están ya comenzando en otra parte. Aún así, no olvides de seguir sintonizándonos y de seguir escuchándonos semana tras semana. Señores, señoras, salud. Esto es mucho más que Rock and Roll. Nos despedimos hasta la próxima semana con Inadaptados. Tu voz, ¿qué me quieres decir? Ya sé que no tienes cerebro, es demasiado la televisión. Te vuelves con un zombie hambriento, revolcándote en la basura. Ese radio en tu habitación, coleccionando cicatrices. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Torturas animales, clavando alfileres en sus ojos. Nunca hablas, solo arrullas, y ahora dices que has encontrado una nueva diversión, quemando cuerpos vivos. ¿Y qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me quemarás a mí. Me quemarás a mí. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres decir?